o si te negaron utilizar tus capacidades y talentos, sobre todo aquellos que más placer te daban o que podían ser más vistosos para los demás. Porque si es así, esta ocultación puede provocar esos procesos externos que no te dejan moverte con fluidez y que prefieres echarlos a la espalda. Lilith a la espalda también puede ser ese enemigo oculto que sabes que está pero que no puedes ver. Claro, Lilith en esa espalda rechaza el protagonismo, incluso a ese protagonismo que algunas personas quieren otorgarte. Cuando esto ocurre, la reacción puede venir de la mano de la salud. El cuerpo tiene unas razones para mostrar su necesidad de protagonismo que pueden no coincidir con el anonimato en que quieres vivir, ¿no? Pero entonces te diré que si haces esto, en el fondo es una llamada de atención infantil. Tanto Lilith como Priapo en estas posiciones te dicen, sí, que cuides tu salud, sobre todo la emocional. Y la forma de hacerlo es llamando a las cosas por su nombre. Por ejemplo, eres un enemigo. Independientemente de que Lilith pase a transitar por tu domicilio en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Es tiempo de favorecer la salud y armonizar las funciones corporales. Contrasta distintas terapias y acopla la que mejor vaya con tu personalidad. Del 2 al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. Propicia el logro de algo exclusivo para ti y después felicítate regalándote algo maravilloso. ¿Qué tal un masaje relajante? Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transitará por Leo. Aquí se van a favorecer las relaciones con hermanos, compañeros de trabajo o estudio, vecinos y en general con esas personas que te rodean en tu vida cotidiana. Así que expresa lo que tu corazón dicte. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Regala tu presencia a tu familia o a esas personas que te consideran de su clan. Armoniza tu hogar con plantas o una mascota. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. Los placeres alegran la vida, pero no solo los eróticos. El poder salir al cine, al teatro o dedicarte una tarde a escuchar la música que te gusta. Si tienes hijos, aprende a conciliar con ellos. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. El factor clave está en la relación con el propio cuerpo. La forma de cuidarlo y nutrirlo dirá mucho de tu alma. El cuerpo es el vehículo del alma, no lo olvides. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario. Esa alianza no forma parte de ti. Esa persona es ella y su karma. Y tú eres tú con el tuyo propio. Otra cosa es lo que entre esa persona y tú fomentéis. A partir del 6 de noviembre, con Venus en Capricornio, hasta el 6 de marzo del 2022, que entra en Acuario, yo te diría que aparta códigos y silencios que te han hecho vivir bajo una moralidad social. Tómate tu tiempo para revisar los avances lilianos.